Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. En el aniversario del no sé cuánto natalicio de Jorge Dorio. Y de la muerte de Walt Whitman, que en paz descanse, si me permite. Ah, pero coincida. Sí. Y el día del cumpleaños de James Caan, tengo desde pibe. Y tantas cosas, sí. Y el día del teatro creo que es también. Es el día de Mercosur, además, no sé si viene también, caso, bueno, casi que es imposible que no sea día de algo. Sí, algo ligás. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Ay, sí, nuestra importante sección destinada a la divulgación de la medicina y a la curación inmediata de toda enfermedad, sin pasar por el expediente desagradable, tener que ir al hospital, de acá, y igual la prepaga, sí, todo eso. Que se autoricen la es un gastadero de plata. Sí, es un rompedero de tiempo, señor. Bien. Perdederos de tiempo, gastaderos de plata y paradero chacarita. Ahí está. Tenemos aquí entonces algunas novedades de la medicina. A ver. Por ejemplo, ¿su hijo tiene miedo de darse inyecciones? Sí. Todos. Usted misma, miedo, señora, era un señor, ¿tiene sí miedo de darse inyecciones? Pero la señora finge, en el caso digo de... Se llama finge. No, señor. Una señora sueca. No la reconocí porque estaba de espalda cuando vino la enfermera. Finge Born. La señora madre, sí, debe demostrar valor frente al niño. ¿Cómo se demuestra valor? Porque si no, el niño no... Acá hay un invento que termina con toda esta cobardía. ¿En serio? A ver. Para quienes tienen niños pequeños, ¿qué tal? ¿Qué tiempo tiene? 16. El calendario de vacunas puede ser realmente un calvario. Sí, sí. ¿Eh? 7 vacunas. Sobre todo 14. Cuando la criaturita ya no es un bebé pequeño. No, es un tremendo. A quien podemos llevar sumiso, pobre, inocente, ahora tiene 19 años. Bueno. Bien. Ni hablar de administrarle remedios. El administrar remedios siempre me da la sensación de un contador. Claro, poniéndole un jarabe y menos dándole un comprimido. Incluso invirtiendo medicamentos para que le den en el banco un porcentaje. Bueno, afortunadamente la ciencia médica, bla, bla, bla, mucha mala literatura. Hay un invento nuevo. A ver. Es lo siguiente. Es un novedoso aparatito que consiste en una inyección sin pinchazo. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo? Eso es un oxímoron. Se llama enema, me parece. No. Ah. Píldora. El sistema es muy sencillo y funciona como una pistola. ¿No? Es decir, no, vos tomás un revólver, lo amenazás al chico, claro, o al adulto, y le decís, si no te dejás de la inyección, te quemo. Claro. No, señor. No. Usted le tira un tiro... y hay un breve estallido de alta presión y el remedio penetra en los tejidos internos sin necesidad de utilizar aguja. Así que... Pero igual, si el niño le tiene miedo a la aguja, ve a entrar al médico con un revólver. Le va a tener más miedo todavía, le va a tener miedo a la pistola. Sí, claro. Además, ¿usted igual... le tiene miedo a la inyección, Dorio? Yo a la inyección... ¿Quiere contestarme? Yo lo dijo primero a Patricio porque me da impresión hasta contestarle. No, en general, si uno se tiene que dar más de una. Bueno, usted también, eso es vicio. Ya se prepara. Usted tiene que imaginar algo espantoso. Darme una inyección. No. Ah. Aún más espantoso, algo peor. Dos inyecciones. Que le va a doler. Y después, lo que venga. No, bueno, no va a superar eso. Eso sirve para la horca también. Claro, sí, pero peor no puede ser. Fruta. No, pero al niño no le puede ir con ese cuento. ¿Qué cuento? Y con ese cuento. A usted, a nadie le puede ir con ese cuento. No, un adulto. Había una vez un cuento inútil, claro. Pero al niño hay que dársela. Sí, señor, muy bien. Usted lo distrae con algo, por ejemplo, le empieza a hablar mientras el médico... Eso saben mucho los tipos que ponen inyecciones. Yo tengo uno que tiene una mano. ¿Una sola mano? Sí. No, una mano así grande. Y él te va hablando, te empieza a hablar. De primero, naturalmente, dice, acuéstese boca abajo y claro, para que se lo lea eso. Sí. Muy bien. Y entonces, parece mentira, vio el paro de maestros. Sí. No puede ser que yo, que tengo 7 hijos, los tenga que contar en mi casa. Bueno, cosas así. Sí. Y entonces, mientras tanto usted empieza, qué sé yo, bla, bla, bla. Y el tipo, en una de esas, ¡pam! Se la dio. Se la da. Se la da. Usted grita. Ah, pero dice el tipo. Yo también estoy indignado. Pero hay algo, porque sabe que el problema justamente es saber que se avecina el momento siniestro. Es la víspera. La víspera. Es la víspera, la víspera. Ahí uno empieza a saltearse latidos del corazón. Sí. Como el amor. Claro. Entonces, ya el cuerpo se prepara para el momento siguiente. Sí, siempre. La mente vive inclinada hacia adelante. Entonces, uno, ante una situación amorosa, ve como su cuerpo, venturosamente, se prepara hacia adelante. Suerte, se prepara para el lance amoroso que viene. Sí. Pero cuando lo que viene es una inyección o un hachazo que le cortará la cabeza, claro, se contrae. La preparación es ya un sufrimiento. Es inverso. En el caso del hachazo, no importa, porque todo pasa. Pero en el caso de infección, el cuerpo se contrae, el músculo se cierra, como claro, si fuera una maldita piedra. Lo peor... Ya lo dijo el barón de Montaigne, la persecución de la cosa ya es la cosa. Entonces, la víspera de una inyección ya es la inyección. Sí, pero cuando... Así que te la tendrían que dar incluso en momentos que vos no esperás. Claro, el día anterior. El día anterior. Claro. No llamás vos, llama un pariente. Sí. Y si usted venga, invente un pretexto para hacerle bajar los pantalones. Bueno, eso es muy poco difícil. Claro. Y cuando él menos se lo espere, usted le da la inyección. Sí, está muy bien esa técnica, pero también el problema es que con algunas inyecciones, la inyección permanece adentro. Bueno, un buen tiempo, rato, que un hay que esperar que pase el líquido, que hay que y esperar. Hay líquidos que tardan media hora en pasar. Hay líquidos que son yogures firmes. Sí. Que si le pasen el líquido muy rápidamente, pero dolorosamente, sí, o que se le hagan durar 5 minutos no. Y a poquito. A mí no, yo le digo... De una. De una y con que no dolor. Le tiemble la mano, doctor. Sí. Pásemelo así. Pero hay líquidos que son muy espesos, que parecen dulce de batata. No, sí, claro. Lo bueno de esos, del yogur firme, como decía Barton, es que viene con masajito ulterior. Sí, para que la medicina se expanda en su organismo, le tienen que masajear la zona de ingreso, con perdón. Pero de después palabra. Usted se tiene que sostener el algodón con firmeza. Sí, se llama la torunda. ¿La torunda? La torunda. Torunda. Es un nombre... ¿De dónde salió? Cuando el tipo me dijo, sosténgase la torunda. Yo lo miré. ¿Qué se cree que estoy haciendo? Yo te estoy tratando bien primero. Desde que entré así, me dijeron que usted es esta, imagínese. Y me enteré que se llamaba así, es un nombre. Pero sí, está médico. Admitido por la Real Academia. No, pero admitido por el... Es lindo para un club de barrio. Sí, ¿no? Deportivo La Torunda. Bueno, pero si usted se está sosteniendo la torunda con firmeza, como dice, sí, señor. Como se la debe sostener. Paisano. Porque dicen que si no se la sostiene firmemente... Sí, le va a quedar la marca para siempre. Se le ¿no? hace una... No, y le a duele. Peor todavía, le va a doler. Se le infecta, ahí está. Ahí está, y te morís. Se le infecta y se muere. No, no, señor. Te morís. Gracias, no, pero... 39... No, espera un poco, ¿qué 39? Me morí por aflojar la torunda. Se le hace la reacción y, por ejemplo, usted no se... La reacción de Manu. De Mandú. El código de... Bien. Sí. Le quiero decir algo respecto sí. de estas inyecciones. Cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado. Hay farmacias. Usted se va a dar la inyección a la farmacia. Sí, yo fui mucho tiempo a una farmacia a darme inyección. También parecía que el tipo también tenía una mano suave. No la sentía. Se hace fama, claro. No la sentía. Qué bien. Y un día... Me acompañó un muchacho, amigo, que siempre me acompaña a todas partes, que se quedó espiando, ¿no? Y medio de la puerta estaba entreabierta y él espió. Y cuando salí, me dice, no te la dio. Está retallando. No te la dio, por eso no te duele. No te duele porque no te la da. Claro. Y después te curabas igual, con el paso del claro, tiempo. Claro, el efecto placebo, etc. Claro. Entonces yo lo denuncié. Bien hecho. ¿Y con qué prueba? ¿Con qué? No, bueno. Vino un detective conmigo. ¿Y se hizo pasar por qué? Se hizo pasar por un amigo. ¿Por su amigo? Claro. Dale igual. Y con una cámara oculta, filmó ¿dónde? todo. Un día le voy a mostrar. No, está bien, señor. Cuéntemelo. Suba a internet, y, va a ser un éxito. Y el tipo dice, bueno, qué sé yo, hizo todo, todas las preliminares, fenómeno. Escupió todo. Sí. Le dio dos golpecitos como diciendo... Ya le dejo la toruta preparada. ¿Cómo estás? Y de golpe hace así. Bueno, ya está. Y se guardó la... La droga. La inyección, que es carísima. Claro. Se la guardó para él. Y me cobró la inyección. Y todo yo decía, qué mano, qué mano. Pero quedó lo filmamos, está preso este muchacho ahora. ¿Está preso? Está preso. Está purgando 30 años de preso. No es una, el, es una el exageración. El fiscal perdió 30 años por ejercicio ilegal de la enfermería. Pero, ¿cómo? ¿Y le dieron los que pidió el fiscal? Le dieron los 30 años porque ese día el juez se había levantado con la montura a la derecha. Señor, es una barbaridad. Eso es justicia, señor. Muy bien, bien hecho. Y el juez también le tenía miedo a las inyecciones y les tomó ojeriza a los tipos que ponen inyecciones. Bueno, sabe, pero no es así la justicia. No, y no... más cuando te ponen inyecciones fraudulentas. Claro. Pero no es ciega. ¿Eh? La justicia no es ciega. Pero no, peor de enfermera, digo. No, señor, porque Dios que dice que no mira a nadie, la justicia, el juez tiene parece, que... Parece, parece ciega a veces, sí. Está vendada, pero espía, por algún lado espía. ¿Sabe qué? Ahora que lo dice, yo tengo una impresión, yo me operé una vez hace un tiempo, el año pasado. Usted también vio que nos dio por operarnos, ¿no? El año pasado, sí. Nos dio a todos por operarnos. Y de golpe, me pusieron una porquería ahí, una cosa, una máscara, y de golpe me desperté y dije, otra vez hay que esperar para que pasara otra vez por lo menos. Y me dijo, ya está. Y yo sospecho ahora que no lo operaron. No lo operaron. Sí. Y eso lo hacen en todas las clínicas. Sí, señor. Le dicen que lo operan, le dibujan una cosa. Sí, aquí. Una cascarita lo pusieron. Le cortan un poco acá. Un cacho para que salga. Sí, está. Le dan el anestesia, usted se duerme. Se despierta y lo ve al médico sonriente, le dice, ya lo operamos, ¿no? Claro. Salió perfecto, dice, claro. No, señor, usted lo que está diciendo es una denuncia. Es gravísima. Una denuncia, sí, si señor. Va a venir... Lo hacen, pero a mí me lo dijo un muchacho que es médico, justamente, y que opera. ¿Es cirujano? Es cirujano, dice, no sabes, dice, de cada 15 operaciones hacemos una, a lo mejor. ¿Cómo una? Sí, trabajan a desgano. Hay gente que cree que no tiene más el apéndice. Claro. Sí, sin embargo, lo tiene ahí adentro, muerto de risa. ¿Cómo muerto de risa? No, señor. ¿Cómo te das cuenta? Yo tengo una peritonitis que me doblo. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sí. Enderécese. Le va a dar una inyección si se queda así. Me tiene que sacar el apéndice. Si no me lo saca, me va a seguir doliendo. Voy a tener dolor. Bueno, pero ya está. No, ya está, no. Después, cuando usted viene, ya nos mudamos. Claro. Pero. Se anda mudando después claro, de... Claro, nos mudamos enseguida, cada dos meses nos mudamos. Son los médicos errantes, claro, los llamamos. Dice, no, es el médico que estaba antes, van rotando, van distintas sucursales. Pero señor, es todo es una conspiración. ¿Por qué se pone máscara a los médicos si no fueran delincuentes, claro, para que no sean reconocidos. ¿El barbijo? Claro. Sí, claro. ¿Y cómo es? A ver, ¿cómo es el médico? Ay, no sé, porque venía tenía una con cosa un barbijo así. Y un antifaz. No. Era Robin. El ambo a rayas que... No, o sea, es verdad que están muy tapados los cirujanos. Sí. Porque se tienen que tapar así. Usted sabe que hay un protocolo. Por el frío que hace. Se tienen que tapar, ¿no? Para que no lo reconozcan. No, es para que no lo reconozcan. Para no establecer un vínculo con el paciente. Claro. No, eso no tiene nada que ver, señor. ¿Para qué es el problema? No, es por cuestiones de asepsia. ¿De quién? ¿Sabe que está todo esterilizado? ¿El médico también? No, el médico también. Al médico lo desinfectan al entrar. Sí, se bañan en ese... Se desinfectan entre ellos, los médicos me dijeron. ¿Por qué entre ellos? Uno va y se baña. Un médico desinfecta al otro... Y así. Y los dos lavan la cara. Y Dios en la de todos. Claro. Tienen un jacuzzi, me dijeron a mí. Sí, sí. No, que compré vino. Un desinfectadero. Claro. Y ahí es una fiesta, eso es una... Bueno, eso es todo lo que le quería decir. ¿Quiere, pero quiere cómo de... algún otro invento que por hay? Por favor, algo que nos haga no, felices. No, me convenció lo del el vacunatorio, que es el lugar donde se dan las vacunas. Sí, ¿qué tal? A los niños. Si usted observa, está y con pequeños cuadros de dibujos animados. Ah, personajes de Disney. Personajes de Disney. Sufriendo. Pero están adelante de todos esos personajes. Están todos los medicamentos, las jeringas descartables tiradas por todos lados. La mina que le hace callar la boca. Es... El olor del vacunatorio. Estoy por vomitar. El niño no se come ese cuento si no es de para que comer. Ahí se va a ir a divertir. a un vacunatorio. Sí, según quién se la dé, porque hay médicos que le juegan al avioncito con la jeringa. Bueno, o sea... A ver, entonces este era un avioncito que viene sí. Pero inserto que ¡pah! No, sí hay un cuento, hay un trabajo con títeres que se hace. Ay, en vez de médicos, qué bueno, un títere. Que primero le dan la inyección al títere. Sí, muchas veces se usa eso. Le hacen el juguete que tienen, por ejemplo, animal, ¿no? Un muñeco de un oso de peluche. Ah, y Dios. Le dan y el oso de peluche sonríe. ahí se asusta el niño, los osos de peluche sí, no pueden sonreír. No, y le dan al niño para que se la dé también. Ah, y está todo un juego así. Todo un juego así, hasta que pronto es un juego de que todos nos damos. Claro, nos damos. Todos contra todos. Y sí. Así el niño es como deviene aplicador de inyección. Claro. Y el día de mañana. No, no, yo no. Cuando sea grande quiero ser como el señor. No, lo pasa que hay una edad que creo que es a los 6 que le dan todas juntas. ¿No? Bueno, como quiera que sea, esto es todo lo que teníamos que decir. Lo que propongo sí. Es que veamos. Un anticipo de lo que haremos mañana. A ver, sí. Que es todo está en la oreja. Ajá. ¿Todo? Un informe sobre auriculoterapia. Ah, sí, porque es una medicina reflexológica. Todo. Nómbreme una enfermedad. Peritonitis. No. No, eso es un síntoma, señor. ¿Cómo que no? Porquería. No, esa es una de las pocas cosas que no cura la auriculoterapia. Pero, por ejemplo, gastroenteritis. Tampoco. ¿Vio? Bueno. En realidad otitis. Lo único que cura es el otitis. Otitis. El dolor de oído lo cura fenómeno. Bueno, pero hay auriculoterapia con semillas y auriculoterapia con metales y cosas así. Sí. Con pequeñas pelotitas. Pero eso bolitas. Lo veremos mañana. Recién. Ahora vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ¿qué? Vamos a aplicar gratuitamente y por gentileza de Radio del Plata sí. Inyecciones al que los solicite. Sí. Ya le entrego. Sí, sí, sí, y aquí sí, no, ahí también. Está el señor también. No más de dos por Remo persona, no caballero. No más de dos por persona. Sí, eso, ahí está. Muy bien. Es un canje que tenemos. Es un canje sí, que sí, tenemos con, porque si no, con no. Aplicadores de inyección. Sí. Señores, breve pausa y enseguida regreso. Pausa.